Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En la Francia de 1929, al igual que en otros países colonialistas europeos, surge la idea de la creación de una emisora de radio en onda corta para llegar hacia los territorios de ultramar. En países como Inglaterra y Bélgica los planes ya estaban más avanzados y muy pronto tendrían en funcionamiento sus servicios imperiales. Hoy, en Historias de Radio, nos trasladaremos hacia los finales de la década de 1920, cuando la radio colonial francesa dio sus primeros pasos para reafirmar sus posesiones de ultramar mediante el uso de la radiodifusión internacional. Bienvenidos a Historias de Radio. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. En Francia, algunas transmisiones de prueba fueron efectuadas desde la Torre Eiffel entre 1929 y 1930. En el mes de mayo de 1930, el Ministerio de Correos, Telégrafos y Teléfonos decide preparar la creación de una emisora colonial operada por el Estado francés. Para ello fue creada la Federación Nacional de Radiodifusión Colonial. El 12 de julio de ese mismo año es creado el Comité de la Radiodifusión Colonial, que tendría a cargo el estudio de factibilidad. Después de elegir el sitio donde la emisora de onda corta sería instalada, el proyecto fue abandonado debido a que el costo estimativo de su construcción era muy elevado. Otro proyecto es presentado casi de inmediato, pero también es rechazado a pesar de que su financiamiento no recaía en su totalidad en el Estado. Finalmente, el 16 de agosto de 1930, una solución intermedia es adoptada por el Consejo de Ministros, que decide que la emisora sería instalada en el predio de la Exposición Colonial, que tenía como fecha de inauguración la de mayo de 1931, empleando, para esa oportunidad, la estación radiotelegráfica de Pontoise, que ya existía como planta transmisora. De todos modos, el costo de las instalaciones alcanzaba el 1,5 millones de francos. Los trabajos de la obra civil son iniciados en septiembre de 1930 y se terminan en abril de 1931. Las tres antenas, con torre de 100 metros de altura, se completan en el mes de diciembre y un cable de 40 kilómetros es extendido entre la planta de Pontoise y los estudios. El sitio se completaba con dos transmisores de 12 kilovatios cada uno y las transmisiones serían dirigidas hacia América, África, Medio Oriente y el sudeste de Asia en tres frecuencias: 15.243 kilociclos en 19,68 metros, 11.904 kilociclos, banda de 25,20 metros y 11.705 kilociclos, banda de 25,63 metros. Las primeras emisiones de prueba se realizan el 30 de abril de 1931 con resultados más que aceptables. Vous parlez d'un événement scientifique, bien entendu. mais aussi social qui vous intéressera tout spécialement comme Saint-Philippe et comme Français. Il s'agit de l'inauguration du poste colonial, ou plutôt, parce que son titre a été changé, du poste de Paris Onde Courte. Et c'est cette installation qui doit être inaugurée aujourd'hui par le ministre des PTT et de la radiodiffusion, M. Jean Lebas. J'aurais voulu vous dire ce qu'est ce nouveau poste, ce à quoi il répond. C'est un poste à onde courte. C'est un poste à onde courte, on appelle onde courte, comme vous savez, les ondes qui ont de 13 à 80 mètres de longueur. Les ondes dont on se sert pour faire les émissions coloniales ou transatlantiques sont, vous savez, des ondes qui sont assez courtes parce qu'elles ont un mode de propagation qui leur permet justement d'atteindre des régions très éloignées du globe. Les ondes courtes, vous le savez aujourd'hui, c'est une notion qui est bien répandue, sont des ondes qui se réfléchissent, qui font ricocher constamment entre le ciel et la terre, si j'ose dire, entre ces couches électrisées qui sont à une hauteur de 80 à 250 km. Et ces ondes ricochant ainsi entre le ciel et la terre peuvent aller extrêmement loin. La caractéristique du nouveau poste, et je tiens à attirer votre attention là-dessus, au point de vue scientifique, on a découvert une antenne qui permet de lancer un véritable faisceau hertzien dans un angle assez étroit et par conséquent de ne pas gaspiller trop d'énergie dans les ventes. El 6 de mayo de 1931, como estaba previsto, se produce la inauguración de la exposición colonial, que fue coincidente con la inauguración oficial de la denominada Radio Colonial. La emisora emitió en esa oportunidad durante 11 horas diarias en inglés, francés y español. En el mes de diciembre de 1931, ya finalizada la exposición, los estudios de Vincennes fueron trasladados al Boulevard Haussmann, en la ciudad de París, ocasión esta en que sería cambiado su nombre por el de Radio París Ondas Cortas. Desde la Ciudad Luz, sus programas se extendían durante 20 horas al día y a partir de 1932 ya lo hacía durante las 24 horas. Adicionalmente, en octubre de 1935 se amplían sus servicios y se inician programas en alemán, árabe, italiano y portugués. Radio París Ondas Cortas dejaba de ser una emisora específicamente colonial para convertirse ya en una radio internacional. En diciembre de 1935, el Parlamento aprueba un crédito que le permitiría la construcción de un nuevo centro de onda corta con equipos de 100 kilovatios, cuya inauguración se calculó para 1937. Mientras esto se producía, en el centro de Pontoise se instaló un nuevo equipo de 50 kilovatios que reemplazó a los dos equipos originales de 12 kilovatios. Este nuevo centro emisor fue construido por la compañía Frams Thomson Houston y sirvió como prototipo del planeado emisor de 100 kilovatios que finalmente sería instalado en la planta de Alois en 1939. En enero de 1937, el gobierno encara la construcción de un nuevo centro en la cercanía de Radio París, que estaba provisto de un equipo de 20 kilovatios para transmisiones en la banda de 31, 25, 19 y 16 metros. Los planes vuelven a cambiar y se decide que los transmisores serían dos, y estos habrían de operar entre los 9 y los 15 metros. Finalmente, el nuevo centro en Essar-le-Roi es inaugurado el 23 de marzo de 1938 por el ministro de Comunicaciones con un moderno transmisor de 25 kilovatios que permitía transmitir en 15 frecuencias. Allô, allô, ici nouvelle station radio coloniale de l'État français. Monsieur Jean Lebas, ministre des PTT, inaugure le nouveau poste Paris Onde Courte construit par la compagnie Thomson Houston aux Essar-le-Roi. Le concert arrive du studio sur une baie dite basse fréquence. Après amplification, le courant attaque la partie modulatrice de l'émetteur. La puissance musicale est de 50 kW sans distorsion de son. Le courant haute fréquence, dit courant porteur, est produit dans l'étage pilote. C'est lui qui caractérise la longueur d'onde. À la sortie du pilote, l'amplification est assurée par un étage intermédiaire d'une puissance de 28 kW. C'est à cet étage que s'effectue le mélange des deux courants musical et porteur. À mi-hauteur de l'étage, sont montées quatre lampes de puissance refroidies par eau circulant à l'intérieur des selles. Ces selles constituent le circuit oscillant qui attaque l'antenne grâce à un fait d'air. Les antennes sont installées de façon à pouvoir orienter les émissions à volonté. El 1 de abril de 1938, Radio París Ondas Cortas cambia su nombre y pasa a ser Radio París Mundial. Amigos, aquí hacemos una breve pausa y enseguida retornamos a Historias de Radio. In a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things they won't do for love. If I had to risk my life so I could have you. You. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Choke me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love. No man can change. Follow my heart, leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. En enero de 1940 ya se emitía hacia el exterior en 20 idiomas: alemán, griego, holandés, húngaro, italiano, inglés, árabe, búlgaro, danés, español, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbo, croata, eslovaco, sueco y checo. Pero Radio París Mundial no era el único emisor en lenguas extranjeras. Otros transmisores del Ministerio de Correos, Telégrafos y Teléfonos lo hacían. Entre ellos estaban el Centro Emisor en Estrasburgo, en dirección a Alemania, la emisora de Toulouse lo hacía en español, la estación en Niza en italiano y desde Rennes y Lille en inglés y polaco. Después de iniciada la Segunda Guerra Mundial y antes de la llegada de las tropas alemanas, el personal de Radio París Mundial se trasladó a la ciudad de Bordeaux para emplear los transmisores de onda media de Radio Toulouse y Radio Montpellier, que reemplazaron al centro de onda corta. La Radio París Mundial es silenciada el 17 de junio de 1940 con la firma del armisticio firmado por General Pétain. La emisora es reactivada luego por los alemanes para las retransmisiones de Radio Berlín. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Wir bringen eine wichtige Sondermeldung des Straßenlosendienstes. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. Ein Sieg, ein Tor, ein Ach. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know talking about a revolution sounds like a whisper? Who are people gonna rise up, get their share? People gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talk about a revolution. DXistas, coleccionamos QSLs, banderines, adhesivos, fotos de las emisoras y datos de ellas. También podrás retener buenos momentos escuchando Historias de Radio. Ante el pedido del gobierno de Vichy, en la Francia ocupada, los alemanes autorizan la emisión de un programa en onda corta que se identificaba como La Voz de Francia y que salió al aire en agosto de 1941. El propósito de estas transmisiones era el de llegar a las colonias francesas de ultramar, para lo cual se empleaba un equipo de 100 kilovatios instalado en la planta de Alba. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. De todos modos, una gran parte de la capacidad de los transmisores era utilizada por los alemanes debido a los acuerdos firmados en el armisticio. Y entonces se decide construir, en la zona libre, hacia finales de 1941, dos centros de onda corta, en Toulouse y Marsella, con transmisores de 25 kilovatios. En marzo de 1944, un segundo programa en la onda corta es creado con el propósito de cubrir los territorios franceses en la región del Magreb, que llevaban el nombre de La Voz de la Francia Musulmana. Estas salieron al aire por un corto tiempo, pues ya estaba cercana la liberación de Francia, y son cerradas el 26 de agosto de 1944. Las instalaciones en Alba y Essart-le-Roi fueron dinamitadas por los alemanes, y las de Toulouse y Marsella sufrieron importantes daños. Durante la Segunda Guerra Mundial, por el lado de la Francia Libre, refugiada en Londres, las emisiones internacionales se trasladan a Radio Brazzaville,

El 22 de septiembre de 1972 llega el final para la jurisdicción francesa sobre el centro emisor de Brazzaville y la estación se convierte en la emisora nacional del Congo. El 5 de enero de 1975 es creada Radio France Internationale, que 8 años más tarde se convierte en un ente autónomo, al igual que Radio Francia, pasando a ser la Sociedad de Radiodifusión al Exterior. Y finalmente, en 1986, pasa a ser una sociedad independiente. El 22 de noviembre de 1993 es puesto en servicio el centro emisor de Alice con 30 transmisores de onda corta, cuyas potencias varían entre los 100 y los 500 kilovatios. Ici Paris, office de radiodiffusion télévision française. Vous êtes à l'écoute des émissions courtes vers les départements et territoires français d'outre-mer dans les bandes des 13, 16 et 19 mai. Posteriormente, Radio France Internacional complementaría sus emisiones en la onda corta con transmisiones nacionales que se emiten en la onda media y la frecuencia modulada. 1580 kHz, soit 13,90 m. Nous répétons, 21580 kHz, soit 13,90 m. Nous serions très heureux de connaître les conditions dans lesquelles vous recevez cette émission de Paris en précisant l'heure de votre écoute et la longueur d'onde que nous vous rappelons. 21580 kHz, soit 13,90 m. Écrivez-nous sans tarder à l'adresse suivante, Radio Française, Paris, France. Nous répétons, Radio Française, Paris, France. Merci à l'avance. En la actualidad, el servicio internacional se difunde en 19 idiomas y además sus programas son retransmitidos por numerosas emisoras asociadas en todo el mundo, especialmente sus programas culturales, informativos y musicales. Hemos llegado así al final de este primer programa de Historias de Radio. Les acompañamos en la locución José Elías Díaz Gómez y mi nombre es Daniel Camporini. Nos esperamos aquí en el próximo programa. Será hasta entonces y un cordial saludo para todos. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.